el Congo, Sudán, Cuba, Indonesia, Corea o Vietnam, Camboya, Panamá, Libia o Nicaragua, Irán, El Salvador, Laos o Granada, Camboya, Panamá, Libia o Nicaragua, Irán, El Salvador, Laos o Granada. Podía ser.